Yamiangue Yenengyai Nanderak, Nasak Radio Nahua Piatz, del 102.5 FM, y Menasak Ningakul Mondok, Barrio de los Pescadores, Avenida Insurgente, Esquina Ferrocarril, Amayay, Sección Oquiajuchitán de Zaragoza, Oaxaca, México. Patuji giraka binio kayuna ka giwa katawigi kayuna ka ti giwa rosabi dija lo bine shera kayuika no dija dani kichilula dani ti silate di yanaji. Saludos a todos y a todas. Les saluda Carlos Sánchez Martínez, originario de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco de la Radio Comunitaria Totopo. Hoy en esta tarde les vamos a platicar algo sobre la lucha que llevamos allá en el Istmo de Tehuantepec, los pueblos del Istmo de Tehuantepec, y también la importancia de los medios de comunicación radio en esta concientización de la defensa de la tierra y el territorio de los pueblos del Istmo de Tehuantepec. Pues en el Istmo, del lado Oaxaca, somos 5 nacionalidades originarias. Se encuentran los Tsikots, que pues son pueblos que se encuentran muy cerca del Océano Pacífico y de un sistema lagunar. También es llamado el sistema lagunar Tsikots o Wabe. Del lado de Istmo, rumbo a Huatulco, se encuentran los Chontales. Existe la Chontal Baja, que se encuentra en las orillas del Océano Pacífico, y el Chontal Alta, que se puede accesar rumbo a la comunidad de Magdalena Tequisistlán, cerca de Jalapa del Marqués. Y existen otra nacionalidad, los Ayuk, los Mijes. Su ciudad principal allá en el Istmo de Tehuantepec es San Juan Ichicobi, y varias comunidades Mijes y Cot Mijes, que comparten territorio con comunidades zapotecas de la Sierra Ismeña. También se encuentra en el Istmo de Tehuantepec los Soques. Los Soques son los guardianes de la selva de los Chimalapas. Y en actualidad también hay conflictos muy fuertes de territorio, invasión de territorio de los Chimalapas, que han sufrido invasión de ganaderos y terratenientes chiapanecos. Y también en el Istmo existimos los pueblos zapotecas, costeros, o sea que habitamos en la planicie costera del Istmo, y pueblos zapotecas en la parte de la sierra, de la montaña del Istmo. Pues la lucha que inició por tener un medio de comunicación comunitaria surgió en el año 2006, la fundación de la Radio Comunitaria Totopo. La fundación de la Radio Comunitaria Totopo en 2006, y también pues es un proyecto de regeneración cultural de la cultura zapoteca en Juchitán. Es un proyecto pensado por indígenas zapotecas y eicots, y es un proyecto para la comunidad de Juchitán y los pueblos originarios del Istmo de Tehuantepec. Pues no sé si vamos a escuchar alguna pieza musical ismeña y luego regresamos. Regresamos después de escuchar a los compañeros Songu Villa y la intervención del maestro Delfino Marcial Cerqueda, un pintor que en la época de los 70s pues ayudó a la reivindicación de la cultura zapoteca en el movimiento étnico, muy importante en la historia del Istmo y de Juchitán, Oaxaca. Estamos transmitiendo desde el segundo encuentro de pueblos, comunidades y organizaciones Horizontes del Movimiento Social Oaxaqueño, y desde el Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, Campo, aquí en el pueblo de San Luis Beltrán. Pues en estos momentos son a las 5 de la tarde con 25 minutos, horario normal, horario de la resistencia, que pues es un horario que habitualmente damos en la radio comunitaria Totopo. Pues es un horario que ha acompañado desde siempre al Padre Sol en nuestras comunidades originarias y en el pueblo del Istmo de Tehuantepec. Pues estábamos contando un poco sobre la fundación de la radio comunitaria Totopo. El término Totopo pues viene de la lengua náhuatl, que significa tortilla tostada, pero nosotros lo tomamos como un símbolo de la diversidad cultural en el Istmo. Pues los cinco pueblos originarios tienen su forma de hacer y consumir el totopo en el Istmo de Tehuantepec. Esa diversidad de forma de consumir el totopo lo vimos simbólicamente como la diversidad cultural, y así nombramos nuestra radio, la Radio Comunitaria Totopo, desde el 16 de febrero de 2006. Estamos transmitiendo también, haciendo un recuento desde la aparición de este pueblo originario de Juchitán, Oaxaca, como desde la historia Juchitán, Oaxaca ha sabido amar la lengua zapoteca y ha sabido amar sus tierras, en donde pues ha subsistido durante cientos o miles de años en la región del Istmo de Tehuantepec, y en este proceso de defensa de la tierra comunal, la tierra comunitaria, en los años de la colonia, de 1660, la rebelión de Tehuantepec, muy conocida en la región del Istmo, y en 1834, durante la independencia de México, nosotros como pueblos originarios venimos reclamando el respeto al territorio zapoteca de Juchitán. En esta historia de la defensa de la tierra y el territorio se ha continuado en episodios. Por ejemplo, en 1850, el levantamiento armado de José Gregorio Meléndez; en 1866, la defensa de la tierra y el territorio contra la invasión francesa, o más conocido, la batalla de Juchitán, de 1866. En 1880, la rebelión de Mexuchele en contra de la imposición del presidente municipal de Juchitán. En 1911, el levantamiento armado de José F. Gómez por la autonomía de la región del Istmo de Tehuantepec y Juchitán, Oaxaca. En 1919, el general Eleodoro Chariz Castro, que defendió la autonomía y en contra de la represión de los soldados federales al pueblo de Juchitán. En 1934, el levantamiento armado en donde participó los doctores Roque Robles y Valentín Carrasco, y en 1974, cuando empezó la como una forma de continuar con esta defensa y reivindicación de la cultura zapoteca, surge la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, una organización comunitaria en los años desde 1970 a 1990. Fue el episodio de esperanza del pueblo juchiteco, ya que en este movimiento de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo Juchitán, Oaxaca, estuvo en estado de sitio en 1983. Se logró, a pesar de la oposición del Partido Revolucionario Institucional, a pesar de la oposición de los caciques locales, se logró tener un ayuntamiento popular. Pero, pues, como se está discutiendo aquí en el segundo encuentro, aquí en campo, muchas veces los líderes o las personas que encabezan los movimientos son cooptados. La Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, 1990, en los años 90, recibe a Carlos Salinas de Gortari para dar el reconocimiento de un presidente de la República que usurpó el poder. A partir de 1990, los dirigentes de la COSEI fueron cooptados y los comités comunitarios se alejaron a partir de la COSEI de los 90, ya cooptados. Y entonces, a partir de 1990 hasta 2015, la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, COSEI, se ha fraccionado en 6 pedazos y más de 200 organizaciones corruptas que en 2012 se encargaron de abrir el paso y dar entrada a las empresas eólicas en las tierras de Álvaro Obregón, San Dionisio del Mar y Juchitán, Oaxaca. La radio comunitaria Totopo, como herramienta de información y concientización, hemos participado junto con la comunidad para resolver nuestras necesidades, y es el papel de las radios comunitarias en todo México, o debe ser el papel de las radios comunitarias en México, pues no solamente no basta hablar en un micrófono y transmitir, sino que es necesario el acompañamiento al pueblo, pues no solamente se es locutor, sino que en caso de nosotros como Radio Totopo somos juchitecos, somos originarios de estas tierras y nosotros estamos por la defensa de la tierra y el territorio en contra de la invasión de los parques eólicos. A la llegada de los parques eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec en 1994, como prueba, el Estado mexicano nunca se acercó a darnos información qué era lo que estábamos viendo, como decimos en nuestra lengua, metal alto. En nuestra lengua decimos gibaso. Gibaso significa metal alto, que pues significa los aerogeneradores. Vimos 7 aerogeneradores en 1994, pero las instituciones del Estado mexicano nunca nos dijeron qué significaba, qué era los aerogeneradores que estábamos viendo en aquellos tiempos. A pesar de que ya habían ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pero pues ese convenio no se cumplió y no nos dieron información. Así arrancó en 2001 el primer parque eólico en las tierras de La Venta y luego La Ventosa, en las tierras comunales de los 68,000 hectáreas de tierra que tenemos como juchitecos, y lo compartimos con nuestros hermanos zapotecas de Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, Santa María Sadani, El Espinal, partes de La Venta, La Ventosa. Pues en este año 2015 los parques eólicos han devorado 32,000 hectáreas de tierra comunal de nuestros pueblos, y se abre la segunda temporada de licitación en este mes de septiembre de 2015 para triplicar los parques eólicos ya establecidos ahora. O sea que hoy existen más de 1,600 aerogeneradores, 21 parques eólicos, 10 de las cuales están en las tierras comunales de Juchitán. El Estado mexicano divulga que por primera vez en las tierras indígenas se está produciendo energía alternativa. Eso es divulgada a nivel mundial, pero la realidad es que nosotros pagamos la luz eléctrica el triple de lo que vale. En realidad, la llegada de los parques eólicos no nos ha beneficiado como pueblos originarios, y con la amenaza de poner más parques eólicos, para nosotros los parques eólicos no es un proyecto alternativo ni un proyecto, y no creemos que sea un proyecto que no contamine, pues ha habido apariciones de contaminación de aceite en los pozos, específicamente en el parque eólico recién construido de gas natural Fenosa de España, en un espacio de tierra que nos movió para formar la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco el 24 de febrero de 2013, nos movió para poner un campamento de resistencia en la carretera rumbo a Playa Vicente, nos movió a arriesgar nuestras vidas para defender este espacio vital para el pueblo juchiteco, pues es un espacio de tierra húmeda en donde se encuentran 6 sitios sagrados prehispánicos y ahora católicos, y existe muy cercano al barrio donde vivo la Laguna Superior. Es un espacio que estamos reclamando, que es parte de nuestras tierras comunales, tierras sagradas, y que estamos exigiendo al Estado mexicano el desmantelamiento de este parque de 117 aerogeneradores. Pues ha sido una lucha muy difícil, ya que los parques eólicos, muchos transnacionales, se han valido de contratar sicarios para intimidarnos, para perseguirnos y intentar secuestrarnos. Pero pues nosotros consideramos que es necesario defender el territorio y dar a entender al Estado mexicano que nosotros somos los pueblos primeros, somos los pueblos que ya estábamos antes de la formación de este Estado-nación llamado México. Por lo tanto, el Estado mexicano debe de respetar el territorio de un pueblo, de una nación indígena que ya estaba antes de esta formación de ese país llamado México. Pues regresamos dentro de unos minutos. Vamos a escuchar ahora sí, creo que a Tlaloc, ¿a quién? Tlaloc Guerrero. Vamos a escuchar una pieza musical de Tlaloc Guerrero. Es importante señalar que no solamente resistimos físicamente, sino que también espiritualmente, culturalmente, la Llorona de Tlaloc Guerrero, y que la cultura zapoteca del Istmo de Tehuantepec hemos resistido a partir de la preservación de la lengua materna, la lengua, la dichaza, lengua dichaza. En la tercera ya para intervención, para concluir, pues decimos como Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, como la Radio Comunitaria Totopo, pues en este esfuerzo de la defensa de la tierra y el territorio juchiteco, y también apoyando a otros pueblos originarios del Istmo para la defensa de su tierra, la defensa de sus bosques, la defensa de su mar, de sus lagunas, que vamos a estar defendiendo nuestras vidas, porque prácticamente el mar, la tierra, el aire, los bosques, el agua, es la vida que nos está otorgando la Madre Tierra. Es, si se expresa en todas las religiones, es el santo, es el Dios, es la misma vida que ellos nos proporcionan, y es lo que estamos defendiendo como Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco. Y solamente envío como zapoteca juchiteco un mensaje a todos los empresarios, dueños del dinero, a todos los presidentes de la República, del mundo y el nuestro, que pues deberían, o el primero tienen que apagar el sol para que se posesionen de nuestras tierras comunales. El día que apaguen el sol será el día en donde los zapotecas de Juchitán seremos vencidos, porque han apagado la luz y la vida de nuestros pueblos originarios. Ese día el territorio juchiteco será de los empresarios eólicos, de los políticos, de los presidentes municipales, de los gobernadores, del presidente de la República y de los dueños del dinero. Tendrán la madre tierra en sus manos cuando el sol se apague definitivamente. Mientras tanto, estamos luchando en nuestros pueblos. La radio comunitaria Totopo sigue transmitiendo en el 102.5 FM en calle Ferrocarril, esquina Insurgentes. A pesar de las amenazas de desmantelamiento, estamos en un lugar físico con dirección y nombre, porque los pueblos originarios tenemos derecho de ocupar una herramienta que lo ha descubierto la humanidad y es propiedad de la humanidad, de todos los pueblos originarios del mundo. Por eso no tenemos miedo del desmantelamiento de la radio comunitaria Totopo, porque la radio comunitaria Totopo no es el transmisor, sino que es nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestros movimientos, nuestra fuerza. La radio comunitaria Totopo es el aire, la tierra, el mar. La radio comunitaria Totopo somos los pueblos originarios de México y del mundo, y jamás desmantelarán el proyecto de las radios para los pueblos originarios. Pues gracias a todos y a todas que nos han escuchado, y los invitamos a que vengan mañana en el encuentro de pueblos, comunidades y organizaciones Horizontes del Movimiento Social Oaxaqueño, aquí en campo se llama, bueno, es un centro muy muy bonito, el Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, Campo, que se encuentra en la comunidad de San Luis Beltrán. Los esperamos mañana. Es un encuentro de organizaciones oaxaqueñas y organizaciones de la República Mexicana, aunque también hay compañeros de todo el mundo. Los invitamos, va a estar muy interesante el encuentro mañana, su segundo día, y pues vamos a escuchar la banda musical de San Luis Beltrán el día de mañana. Va a estar bueno. Pues gracias a los compas también, a los compañeros que han instalado una radio aquí en el centro, y pues es también el ejemplo de la continuidad de nuestras voces, que de los jeroglíficos, de los glifos, se transforma en voz y en el metal. En nuestra lengua materna, dichasá, decimos que es la metal que lanza palabras al aire, que es radio en nuestra lengua. Gracias. Radio Nahuapiatz, del 102.5 FM, y Menasoc Niagakulmondoc, Barrio de los Pescadores, Avenida Insurgente, esquina Ferrocarril, Amayay, sección Oquiajuchitán de Zaragoza, Oaxaca, México. Ningyay Nanderak, Nasoc Radio Nahuapiatz, 102.5 FM, Ningyay Nipoch, Mintero Mishi, Gatmien Oquiaj Mintero Nipilan. Así lo dicen el Ombiayez de la cultura Ecos de San Mateo del Mar. Ayahan Diemandiak, mi Ombiayez Ticamba.